en nuestro grupo Encuentro con las Raíces. Estaremos anticipándonos, ¿no?, y dando la importancia al efeméride del día de mañana, que es nada más y nada menos que el Día de la Tradición. Como este es un programa de folclore de las raíces, la podíamos obviar si queríamos, pero no quisimos hacerlo. Pero vamos a tener un programa en donde vamos a leer algunas cuestiones de por qué se definió, ¿no?, al gaucho y a la tradición gaucha como la tradición nacional. ¿Por qué no otras tradiciones o otras costumbres que también estaban? ¿Qué procesos hubo? Lo vamos a hacer muy sintéticamente y tampoco es que somos unos eruditos en esto, sino que vamos a estar tomando algunos textos de esas épocas y otros que analizaron quizás esa cuestión. Interesante, bastante interesante. En algunos momentos cuestionaremos la tradición, en otros, desde puntos más tradicionalistas, la legitimaremos. Pero bueno, de eso va a constar un poco. Queremos salir del típico programa del Día de la Tradición. En la música no. En la música vamos a tener un programa bien tradicional, si se quiere, con lo que es concebido como música tradicional, danzas tradicionales y todo eso. Queda abierta la pregunta para que puedan participar. 4580-0386 o 4506-3114 si quieren llamar en vivo, si no por Facebook también. El Encuentro con las Raíces. Con respecto a todo lo que estamos viendo, ¿no?, o todo lo que vamos a ver con respecto al Día de la Tradición, si realmente nos identifica el gaucho, qué cosas de esa tradición sí rescatamos, qué cosas no, qué cosas nos llaman la atención. No es un programa que va a dar respuestas, ni mucho menos, sino que esperamos abrir varios interrogantes, porque a su vez tenemos interrogantes, realmente no tenemos respuesta, nos quedan muchas lecturas afuera. Sin más preludios, y así también nos organizamos, vamos a escuchar el Pericón Nacional, interpretado por Ambrosio Nicoli, si no me equivoco, esta danza que es como la danza nacional, el Pericón Nacional, para abrir este programa dedicado al Día de la Tradición. Muy bien, escuchábamos mientras queda de fondo el Pericón Nacional, dura como 6 minutos, ¿no? Así que por cuestiones también de que tenemos bastante información, sabemos que muchas nos va a quedar afuera, pero bueno, la queremos, la escuchamos de fondo, la seguimos escuchando de fondo. Saludos para Irma, para María, para Alibaba, también para Maru Rollheiser, compañera Maru, que dice... que está escuchando mientras prepara unos pastelitos. Ajá, mirá vos, para el nietito que festeja el Día de la Tradición. Justamente, dedicado a eso va a estar el programa. Entre las cosas que decíamos, bueno, obviamente el Día de la Tradición se celebra, como es sabido, el 10 de noviembre, día del nacimiento de José Hernández, que ha sido, o que muchos lo caracterizan como un defensor del arquetípico gaucho, y además ha sido el autor del Martín Fierro, ¿no? Tanto de La Ida como de La Vuelta. La Ida publicada en el 72, La Vuelta publicada en el 79. Con bastantes diferencias entre un Martín Fierro y el otro. Ya vamos a ver también por qué. Y el origen, ¿no?, del establecimiento de este Día de la Tradición. El Día de la Tradición se instaura digamos, se presenta un proyecto el 6 de junio de 1938, pero antes de eso nos vamos a referir a la fundación de una agrupación llamada Bases, 28 de marzo de 1928, que se llamaba Bases justamente en homenaje a Juan Bautista Alberdi, que había escrito un libro, Bases para la República. Y esa institución tenía la intención de la contribución al enriquecimiento del intelecto para sobreponerse al materialismo de la época. Una cuestión bien ideológica, ¿no? El 6 de junio de 1938, esta fundación, presidida por Aurelio Amodeo, presenta ante el Honorable Senado de la Nación una nota correspondiente pidiendo que se declare el 10 de noviembre como Día de la Tradición, tomando, lo que decíamos, el nacimiento de José Hernández. ¿Qué es tradición? ¿Qué está primero? ¿La costumbre? ¿La tradición? ¿Qué es la costumbre? Bueno, todas esas cosas las dejamos también para que opinen, porque digamos, hay muchas visiones. Están las visiones filosóficas, las visiones más del folclore. Nosotros tendríamos que tomar las del folclore. Pero vamos a tomar la palabra tradición, digamos, etimológicamente. Viene del latín de tradere y quiere decir donación o legado. Por lo que podríamos interpretar que es lo que identifica un pueblo y lo diferencia a lo demás, algo propio y profundo, y que además es un conjunto de costumbres que se transmiten de padres a hijos, como esto de legado. Es decir, que con esta definición podríamos ver que la tradición está después de la costumbre. La costumbre, además, algunos que estudiaron dicen que puede ser algo individual. Uno tiene su propia costumbre, la costumbre de lavarse los dientes todas las mañanas o de pararse con el pie derecho en vez de con el pie izquierdo. En cambio, la tradición es algo compartido por una sociedad y que se va transmitiendo de generación en generación. También otros dicen que la tradición, o la tradición de un pueblo, de un país o de una patria, tomada más como hecho político, es la legitimación desde las clases dominantes de las costumbres de un pueblo. Esto puede servirnos bastante para definirlo en lo que fue o lo que es en cuanto a la tradición argentina o al folclore argentino, porque, como bien decíamos, Argentina se caracteriza por tener una diversidad enorme de costumbres en todo el país. Hay una tradición en el litoral, una cuestión que tiene que ver más con lo colla y lo quichua, los parlantes quichuas en el noroeste. Sin embargo, la tradición que tomamos es la tradición de la pampa húmeda, digamos, ¿no?, de toda la región pampeana. ¿Por qué es eso? Bueno, después trataremos de ver, o leer, mejor dicho, algunos que han tratado un poco este caso y de dónde viene. Mientras tanto vamos a ir con la música, se los vamos a dedicar a todos los que nos están escuchando. Una canción, esta canción sí, esta es una canción que se... Mañana, pasado, el lunes, cuando sea, en todos los programas dedicados al Día de la Tradición, acuérdense, cuando la escuchen, acuérdense, va a estar en todos. Pilchas Gauchas de Orlando Veracruz, una milonga, debe ser una de las canciones más usadas para el Día de la Tradición. Hoy la quemamos así porque somos malos. Pilchas Gauchas, Orlando Veracruz, una milonga. Pilchas Gauchas, con orgullo me gusta lucir a mí, porque ando cantando coplas que en esta tierra aprendí.

oligárquico también, ¿no? Oligárquico en cuanto a lo que significa oligarquía en sí, ¿no? Gobierno de unos pocos. Hoy se toma como en otros términos, pero es eso. Pero como decíamos, el proyecto liberal es, digamos, poblar la pampa, o poblar el país. Alberti también lo dice en Bases, poblar el país con extranjeros y extranjeros que sepan de lo que es el desarrollo y que ellos los veían en Francia, en Europa, donde estuvo la revolución burguesa, la revolución francesa y la revolución industrial. El Martín Fierro llega en 1872 con la primera parte y cuestiona todo eso desde el lugar del gaucho. El indio y el negro todavía siguen siendo relegados, pero la crítica que hacen el Martín Fierro en la ida, porque después vamos a ver que la vuelta cambia, José Hernández, es que el gaucho en realidad es el indicado para trabajar las pampas y que tiene que ser tomado como un sujeto para el desarrollo porque es el que sabe de las faenas campestres que los gringos no la saben. Un poco eso es lo que plantea José Hernández. Plantea que no hay que mandarlos a morir al desierto, sino hay que incluirlos al sistema. Tampoco, aunque en un momento parece, tampoco es que es un gran defensor del gaucho libre. El gaucho justamente se caracterizaba por esa libertad, por no tener tierra, por... muchos dicen que el gaucho muere con el alambre. Y ahí podemos señalar, en realidad, cuando se termina el gaucho, que no hay muchos escritos sobre eso. En el 79 el gaucho de la vuelta al Martín Fierro es justamente un gaucho que es peón de estancias, se asientan sobre la pampa húmeda los estancieros y ahí además se profundiza el modelo agroexportador, entonces el gaucho ya deja de ser gaucho justamente para 1880, muere ese gaucho libertario porque muere en los combates del desierto o bien va a trabajar a las estancias y es un gaucho manso, digamos. Eso se ve mucho en los consejos del Martín Fierro. Pero sí, los consejos que da el Martín Fierro es: debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria es su fan, llama a la puerta de todos y entra en la del Aragán. Es decir, el gaucho ya está, es parte de ese sistema de producción, digamos, o de modelo agroexportador. Entonces el gaucho como tal, de alguna manera, muere. Con obras que llegan después, como por ejemplo Don Segundo Sombras de Güiraldes, Don Segundo Sombra ya es directamente un gaucho que trabaja para el estanciero. Sin embargo, es justamente cuando desaparece este gaucho y allá por 1910-1900, cuando se empieza a... De 1890 a 1810-20, Carlos Vega, que es un autor argentino, también Carrizo, marcan como una primera etapa del movimiento tradicionalista. Marcan, por ejemplo, la llegada de Sainete y Juan Moreira al circo criollo, toda una gran expansión de lo que fue la literatura criolla, Don Segundo Sombra, el Santos Vega, Martín Fierro. Había poemas anteriores de Estanislao del Campo y de Ascasubi también, pero bueno, sobre todo con el Martín Fierro se toma ese auge. Sin embargo, sigue siendo como algo que está por debajo, como una algo subalterno, porque, digamos, se miraba más una prosa que venía de Europa. Todavía eso no estaba tomado. Eso en 1910, 1920, en esa década, empieza a cambiar. Y tiene que ver mucho la búsqueda de un ser nacional dentro de la tierra, dentro de la pampa, para contrarrestar a la llegada de los inmigrantes. Se cambia ese paradigma del inmigrante como desarrollo y se ve al inmigrante como algo peligroso, sobre todo porque es el inmigrante que empieza a escapar de las guerras de Europa, es el inmigrante pobre, también es el inmigrante socialista que viene de Rusia, de todas esas regiones con otras ideas. Entonces empieza a haber un peligro para ese proyecto de nación que había, y ahí es cuando se empieza a legitimar la figura del ser nacional y sobre todo en el payador. Leopoldo Lugones hace en un teatro unas disertaciones que ahí empieza a dictar qué es lo nacional y qué no, qué es lo criollo y qué es lo que no. Desde el folclore hay otra mirada, ¿no? Desde los estudios folclóricos, pero nosotros lo vamos a tomar desde este lado. Antes de seguir, así también nos organizamos, porque si no se hace aburridísimo, y tampoco es digamos, yo estoy sintetizando mucho, tampoco es que es así causa y efecto, o que todo está dictado desde arriba hacia abajo. Como en todo hay procesos, lo que estamos tratando es de dar un margen, un contexto general. Pero bueno, para escuchar un poco de música, vamos a escuchar El Triunfo de los Payadores, un triunfo de Alberto Merlo, también música de la región de La Pampa. Vamos a escuchar eso. tiempo que era un lujo, los payadores los vieran tirando flores. Bettinotti y Ezeiza, qué pensadores, que digo de los mejores. Pablo Vázquez cantaba por Pergamino, desde allá suelta sus trinos. Luis Acosta García, lindo destino, desde Dorrego se vino. Ellos hicieron punta y ya se fueron, que digo, y otros vinieron. Allá en 1894, Pergamino da un barato. Pablo Vázquez y Ezeiza, para más datos, cantaron en un teatro. Dos noches estuvieron los dos cantando, que digo, los dos pensando. Gabino Ezeiza sale de allí triunfando y su nombre agigantando. Este triunfo es humilde como las flores, triunfo de los payadores. Y seguimos con este programa dedicado al Día de la Tradición en FM La Barca 88.3, 4580-0386, 4506-3114, si se quieren comunicar. Carlitos Puente lo hizo y está escuchando. Un abrazo, un saludo enorme para Carlitos Puente, maestro. Mientras Mariano se unos mates bien tradicionalistas, bien tradicionales. La tradición se conserva mucho en las comidas. El programa anterior fue dedicado a las comidas. Y la verdad que nosotros no nos vestimos como gauchos o como lo que sea, tampoco como indios. Pero el mate sí, lo seguimos tomando. La empanada se come en todos los lugares. Adelina Villanueva, no sé si ya lo dijiste, pero va a estar mañana en Tigre. Exacto, mañana en el Museo de la Reconquista. Va a estar dando un taller y va a estar así presentando el disco. Sí, es a la tarde, así que los que puedan acercarse sería muy, muy interesante. En el Museo del Mate va a estar, está sobre Liniers, sí, me parece. No, es justo donde empieza el Paseo Victorica. Es exactamente, ahí. En el Museo del Mate va a estar Adelina Villanueva. Sí, sabe un montón además de comidas y todo eso. Pero en las comidas se sigue viendo eso, sobre todo en las empanadas, el mate, en todo eso se ve. El locro por ahí no se come tanto todos los días, sí, para el 25 de mayo y de la tradición, pero digo, las otras sí son como costumbres que quedaron y que vienen de hace mucho. Estábamos en esa esencia que se buscaba de un ser nacional, unificar y ver, y cambiar esa mirada de que el gaucho era el bárbaro. El indio y el negro seguirán siendo inferiores al gaucho. El gaucho es reivindicado de alguna manera por Lugones, no el gaucho, sino el Martín Fierro, como la literatura gauchesca o los poemas gauchescos o el mito gaucho es como legitimado por Lugones, también por Ricardo Rojas, en esa época de tanta inmigración. Y se cambia esa visión porque se ve en la gente del interior o en eso una mirada ingenua que podía servir para la unidad de los dominantes y dominados, digamos, de alguna manera. Entonces, Lugones empieza a comparar el Martín Fierro, el poema de José Hernández, con, por ejemplo, el poema del mío Cid, que fue un poema fundante para la, la literatura castellana, un poema épico, y con también los poemas épicos de Homero, y los cita en un libro que él escribe que se llama El Payador, y que ya en el primer capítulo caracteriza la importancia de eso, del poema de Martín Fierro en la vida heroica del pueblo. Digamos, pone al Martín Fierro como algo épico, como algo que continúa con esa tradición grecolatina, y lo pone como el hijo de la pampa. Ahí hace una descripción, una revalorización del gaucho como héroe, como civilizador de la pampa, y describe, ¿no?, sus orígenes, su trabajo, su vestimenta, la mujer del gaucho, su rol también social y familiar. También hace una caracterización del tipo musical, y ahí lo pone al gaucho como prototipo del argentino contemporáneo. Sobre todo destaca que si tienen esas características, digamos, eso es ser gaucho, caracteriza la música, todo eso, y dice, bueno, eso es lo que es tradicional. Después hace una descripción del campo y el cielo, la importancia que tuvo el gaucho en la lucha contra el indio, ahí lo pone en lugar de héroe civilizador, digamos, y también la condición de injusticia en la que vivió, y de alguna manera en la pampa, el héroe necesita como un universo donde actuar, ¿no? Un universo épico. Y ese mundo épico es la pampa argentina, ¿no? Las praderas, todo eso. Y ahí instaura, digamos, al payador como el rápsoda en las tragedias griegas, y compara las payadas con las bucólicas virgilianas, digamos, con los cantos de los árabes. Empieza a comparar todo lo... el payador y todo eso lo pone a la altura de lo que es... de lo europeo, ¿no? Digamos, como para legitimarlo de alguna manera. Y ahí pone al payador como un agente de civilización, como el que canta las verdades de la pampa. Habla de la música gaucha, del lenguaje de este poema. Inclusive dice que el castellano de la pampa es una perfección del castellano que viene de afuera. Eso después Borges un poco se lo discute. Pero de alguna manera ahí se presenta esa propuesta de aceptar al gaucho como el ser nacional, ¿no? Digamos, y durante esas conferencias que hacen en el Teatro Odeón, donde están, por ejemplo, Sáenz Peña y toda la alta élite, lo que se trata de hacer es legitimar esa tradición y que las élites, ¿no?, que la gente bien de Buenos Aires, tome como tradición todo eso que Lugones dice, ¿no? Digamos, durante esas conferencias queda hecho como un pacto en la sociedad, en donde la clase superior aceptaría esa ruda poesía gaucha, que antes era barbarie, ahora no, y toda esa cosmovisión como parte del ser nacional. Digamos, trata de legitimar todo eso ante los intelectuales de ese momento y ante las clases dominantes, digamos, ¿no? La gente que... De todas maneras, el gaucho sigue siendo inferior al blanco para Lugones, pero se hace como esta especie de mito, ¿no?, del gaucho. Y ahí podemos señalar como de alguna manera un inicio de recoger toda esa tradición del gaucho. En el folclore después se ve reflejado cuando viene Chazarreta y trae en 1921 su espectáculo, ya con canciones más del noroeste, música santiagueña, bailes nativos y todo eso. Ricardo Rojas hace una crítica espectacular en el diario La Nación, un elogio donde también lo compara con las tragedias de Dionisio, las fiestas báquicas, es decir, tratan de que sea aceptado por el público, por las altas élites, ¿no?, de Buenos Aires, toda esta cuestión del ser nacional. A partir de ahí, digamos, se toma como tradición todo lo de la pampa húmeda, porque además lo de la pampa húmeda tenía que ver con este modelo agroexportador. Los grandes estancieros se instalan no en la ciudad de Buenos Aires, sino en lo que es las afueras, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, ahí tienen sus grandes haciendas. Entonces, de alguna manera también coincidía con eso, sobre todo porque en las urbes, para este proyecto de nación, ya se estaba perdiendo todo eso, por lo que decíamos antes, venían muchos inmigrantes, los inmigrantes eran considerados como alguien con ideas raras también, los conventillos como gente sucia. Entonces, todas esas costumbres de afuera había que contrarrestarlo con algo que tenga la esencia buena, ¿no? Entonces se toma como la gente del interior o lo gauchesco como esa cosa buena. Además, y acá no es un dato menos importante, el gaucho en 1880, como dijimos, como tal, ya se había perdido. Entonces, lo que no existe no molesta. Entonces, no había chance de que, revalorizando eso, el gaucho tome otro protagonismo, porque ya no existía, porque ya no era peligroso. Bueno, después vamos a ver algo también desde un escritor tradicionalista, un excelente investigador como es Finucci, que es el director del diario El Tradicional y que escribe en El Federal, qué piensa sobre esto y por qué legitima el Día de la Tradición, algo muy interesante. Y vamos a ver también muy cortito, algo en relación a esto que Borges escribió también. Para ello, Borges escribió un poema que se llama El Gaucho y que tiene que ver con mucho eso, y que Pedro, yo creo que esta es la joya del día de hoy, musical, y que Pedro Aznar le puso música, nada más y nada menos, y acá lo vamos a escuchar, Pedro Aznar y Víctor Heredia, El Gaucho, basado en un poema de Borges. Secreta, tiraba el firme lazo que sujeta al firme toro de cerviz oscura. Se batió con el indio y con el godo, murió en reyertas de baraja y taba, dio su vida a la patria que ignoraba, y así perdiendo fue perdiendo. Hoy es polvo de tiempo y de planeta, nombres no quedan, pero el nombre dura. Fue tantos otros y hoy es una quieta pieza que mueve la literatura. Fue el matrero, el sargento y la partida, fue el que cruzó la heroica cordillera. Fue soldado de Urquiza o de Rivera, lo mismo da, fue el que mató a la Prida. Profesaron la antigua fe del hierro y del coraje, que no consiente súplicas ni gaje. Por esa fe murieron y mataron en los azares de la montonera. Murió por el color de una divisa, fue el que no nada, ni siquiera la gloria que es estrépito y ceniza. Fue el hombre gris que oscuro en la pausada penumbra del galpón sueña y matea, mientras en el oriente ya clarea la luz de la desierta madrugada. Nunca dijo soy no imaginar la suerte de los otros, no menos ignorante que nosotros, no menos solitario entró en la muerte. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa. Estábamos entonces, habíamos comentado todo esto de la vida heroica y el tono de poema épico que Lugones le confirió al gaucho. Y habíamos dicho que íbamos a leer algo de, también de un escritor tradicional, en este caso una nota que salió en el Federal, me parece, sí, en el Federal, de Raúl Finucci, y también en un portal Tradición Gaucha de Javier Melo, que es bastante interesante porque habla de esto que estábamos hablando. Finucci dice, ¿no?, que justamente lo reafirma un poco lo que decíamos, que ya en 1886, Hernández murió en 1886, ya en esa época casi no había gauchos y las tradiciones culturales no lo incluían, esto que decíamos antes, ¿no? En sus famosas conferencias, estas que dicta Leopoldo Lugones en el Teatro Odeón, de las que hablamos, en 1916, revaloriza el poema y pone frente a la dirigencia de Buenos Aires y a la clase culta que la rodeaba, el acento en la enorme importancia del Martín Fierro como la obra que nos identificará eternamente en el mundo. Acá coincide con todo lo que veníamos leyendo antes. Para 1920 ya, por ejemplo, José Ingenieros decía que nuestra nacionalidad se estaba constituyendo diversamente en las naciones orientales y europeas. Y también agregaba que fueron distintos al español y el indio y distintos a todo el resto de América, lo que se estaba buscando como ser nacional. Y se refería al gaucho. ¿Por qué el gaucho? Y acá este autor toma algo de Raúl Puigbó, que dice que el Quijote debe su éxito, más allá de lo literario, porque en él se resume el mito y la singularidad arquetípica del español. Entonces traza como un paralelismo y dice que ese papel sociocultural lo representa aquí el gaucho y que su esencia fue plasmada inequívocamente en el Martín Fierro de José Hernández. Ahí Finucci pone algo interesante porque critica un poco la idea de que el tradicionalismo es una resistencia a la modernización, que obra como un lazo que sujeta todo avance cultural, y dice que en realidad el tradicionalismo no es una forma constante de retrotraernos a la barbarie y que solo el avance hacia lo moderno nos va a hacer más felices, ¿no? Dice que el tradicionalismo es una forma de conservar antiguas tradiciones, pero no de quedarse en ellas. Ahí pienso que se defenderá de algunas lecturas que se hacen así del tradicionalismo. A veces son así, bueno, no sé. Y dice que hay mucha bibliografía sobre el gaucho, pero que es raro encontrar textos que hablen de su desaparición. Eso es algo interesante, ¿no? Y dice, ¿no?, que, por ejemplo, tomando de nuevo a Puigbó, que la aparición del alambrado cercó su horizonte y que la estancia y el conchavo lo llevaron todas las noches a dormir en el mismo catre. Es decir, el gaucho como el libertario se perdió y quedó... y ahí es un poco el fin del gaucho. También lo ubica, por ejemplo... el fin del gaucho, ¿no?, sobre esto que dice que hay muy pocos escritos, dice que él lo pudo ubicar después de la batalla de Caseros, el 3 de febrero del 1852, en donde derrotan a Rosas, y en donde ahí se hicieron cargo del país los inmigrados, hombres que adoptaron las ideas liberales y positivistas, donde creían que sin la desaparición del gaucho no habría progreso, ya que este representaba el pasado porque no era inglés y no era francés. Esto tiene que ver con la nación que pesaba Sarmiento, Alberdi, entre otros, en donde lo moderno era lo europeo y todo eso, que después el mismo José Hernández del Martín Fierro dice, no es tan así, el gaucho puede participar del proceso de modernización, digamos, sobre todo porque puede ser útil al estanciero. José Hernández era estanciero, Rafael Obrigado no era un gaucho el que escribió el Saltos Vega, era estanciero. Ricardo Guiraldes, el que escribió Don Segundo Sombra, no era un gaucho o un payador, era estanciero, digamos. Todos tenían sus estancias y le servía también ese arquetipo del gaucho. Ahí habla un poco de lo anterior a todo eso, ¿no? De cuando se perseguía al gaucho porque representaba la barbarie. Habla de la papeleta que debía portar cada gaucho demostrando tener trabajo y la ley contra la vagancia que ahí ya lo condenaba directamente a perder esa vida libre. Entonces ahí sí tuvo un poco la desaparición del gaucho. Después dice que el gaucho se fue arrimando al límite de la ciudad, trabajó en los mataderos y saladeros, manejaba bien el cuchillo, sabía arriesgar la vida, y ahí aparece también ese gaucho más orillero de las afueras del Buenos Aires. Borges también lo habla de él en algunos de sus libros, ¿no? Por ejemplo, la Esquina Rosada lo critica también un poco, ¿no? Y también el gaucho se empieza a convertir en guardaespaldas de políticos, como Juan Moreira, por ejemplo, que era una especie de puntero, ¿no? De viejo puntero. Y bueno, ahí está la diferencia que hace Finucci, que lo que dice es que desapareció el malevo, pero no el gaucho. O sea, hace como una diferenciación también, ¿no? Del gaucho malevo y el gaucho bueno. Dice, desapareció el malevo y no el gaucho. Y ahí cita a Muchaustegui, dice, Y esto hay que aceptarlo, dice este autor. Dice: vencido en la realidad, el gaucho aún cabalga por una pampa romántica. Es decir, afortunadamente todavía hay gauchos. Es decir, que le da como sentido a este tono épico del gaucho y reafirmado en los centros tradicionalistas, pero no tanto ya. También, por otro lado, en esta afirmación hay otra afirmación que dice, bueno, desapareció el gaucho malevo, que era el verdadero gaucho de alguna manera, pero el gaucho sigue en la tradición. Esto es lo que dice Finucci, digamos, de alguna manera reafirmando esa tradición gauchesca. Nosotros nos vamos a ir a otro tema musical para no aburrirlos con palabras. Después de este tema vamos a hacer un bloquecito más y ya nos despedimos. Nos va a quedar muchas cosas afuera, pero bueno, después sigan buscando. Es más, si tienen cosas que sirvan, pásenmelas, porque hay muchísimo para leer de esto. Recomendamos, por supuesto, leer El Payador de Lugones, Civilización y Barbarie, El Facundo de Sarmiento. Estén de acuerdo o no, les da todo un panorama. Leer a Ricardo Rojas, leer escritos de historiadores como Chamós o Molinero, que toman mucho estas cosas. Hay cosas muy interesantes, verdaderamente. Carlos Vega también habla de todo ello. Nos vamos a un tema musical. El Dominguero, de Oscar Valles. Él es cuyano, pero es un rasguido doble que canta Jorge Morales y que habla de las bailantas chamameceras. Creo que esa es una tradición que todavía sí se sigue manteniendo en el litoral. Voy pa'l pueblo con la pilcha dominguera, camisa blanca, con bacha negra. Llego al Pargata pa' Carlos Roca y Corralera, haciendo juego con mi cinto el yacaré. Al día me espera mi guainita enamorada, pollera verde, blusa floreada, y me le prendo a la cintura y cara a cara, me tabalcea un chasquido doble o chamamé. Y con un malambo entramos al último bloque de Encuentro con las Raíces. Maru Rollheiser dice que nunca había escuchado cosas sobre este tema, así que le interesó. Bueno, un poco es despertar esa curiosidad, la intención del programa. No tomen todo lo que digo así como es. Critíquenlo, no tienen por qué estar de acuerdo, pero está bueno saber eso, ¿no? Ver y discutir por qué se generó la tradición, por qué algunas cosas son tradición y otras no, qué costumbres tomamos. Digo, recién hablábamos de esto fuera del aire con María. Eso es, por lo menos, lo que nos podemos estar equivocados, ¿no? Pero es lo que nosotros creemos que desde los medios, por lo menos, tenemos que indagar, ¿no? Dar otra mirada, sin decir esto es así, porque no lo sabemos. Pero sí despertar esa curiosidad y decir, bueno, ¿por qué sí la bombacha de gaucho y no el gorrito colla? ¿Por qué? Hay que preguntárselo y bueno, eso estuvimos tratando de indagar. Ahí Lugones dictó un poco, ¿no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Por eso les digo, si leen El Payador, ahí hay una fundamentación de un porqué y es acorde a un proyecto político. Tampoco es que es tan vertical, digo, hay muchos procesos, escapan a lo que uno puede saber, pero es interesante empezar a pensarlo. Desde el folclore muchas costumbres y tradiciones quedan afuera. Esto se me ocurría ahora con algo que había leído, y que Augusto Cortázar, que es un investigador del folclore, uno de los principales, él lo criollo, digamos, lo estudia desde la mezcla de lo indio y lo europeo, digamos, desde esa mixtura. Por eso muchas veces lo puramente indio queda afuera de lo que es el folclore como ciencia, porque eso dice que lo debe estudiar la etnología. Entonces ahí se marca una separación interesante, porque, claro, sobre todo desde el folclore como ciencia, porque si no nosotros estaríamos diciendo, el folclore no estudia esto. No, el folclore, lo folclorológico, digamos, sí, toma folclore como lo criollo, esa mezcla entre español e indio, negro también, digamos, esa mixtura cultural, y lo puramente originario es de la etnología. Esto hay que decirlo, porque si no también caemos en decir mentiras, digamos, ¿no? O hacer caracterizaciones erróneas. Igual eso desde la ciencia del folclore, hay como una... Todos tienen distintas caracterizaciones, pero hay como tres corrientes folclóricas que me parecen interesantes para pensar, que es el folclore como ciencia, que es lo que se toma, bueno, 100 años de tradición, digamos, lo que está como, se estudia de alguna manera diacrónica, ¿no? El estudio del folclore como tal. El folclore que se vive, que es dinámico, estamos construyendo folclore con cada cosa que hacemos, y que ese folclore después lo estudia la ciencia folclórica. Y el folclore como proyección, ¿qué es esto? La música, las danzas, los poemas, los programas radiales, que tomamos parte de la tradición y de lo que estudia el folclore para proyectarlo, ¿no? Pero que no hacemos folclore, sino que tomamos cosas del folclore. Son como tres cosas que se alimentan entre sí, pero está bueno porque... nosotros lo vemos más desde el lado de la proyección. No sé por qué llegamos en esto, porque estábamos hablando del Día de la Tradición en realidad. Pero tenemos a Luis Levicas, director de FM La Barca en línea. ¿Cómo andás? Luis, gusto tenerte en línea. ¿Cómo están, amigos? Realmente disfrutando de este programa, que es para celebrar nuestra tradición, para analizarla como vos, estás proponiendo, uh-huh. Rica en lo que es la tradición por sí, y rica en cuanto a posibilidades, ¿no? Uh-huh. Porque la tradición se va enriqueciendo día a día. Claro. y aquellos inclusive que utilizaron con algún interés circunstancial político, económico, ideológico, y contribuyeron a modificar un poco la cosa, y voluntariamente aportaron, uh-huh, a esta tradición que celebramos mañana, ¿no? Y si no, reneguemos de las polquitas que toca, por ejemplo, el Chango Espacio. Claro, qué belleza. Es un ciertamente un todo complejo, uh-huh, y muy muy rico, ¿no? Sí, pero, tal cual, tal cual. oportunísimo tu propuesta de análisis para saber de dónde venimos y discernir hacia dónde vamos, ¿eh? Uh-huh. Pero todos juntos, análisis mediante, uh-huh. Sin renegar de los medios nuevos de comunicación, pero usándolos con prudencia. Exacto. Y sabiendo de su de su relatividad, ¿eh? Uh-huh. Aunque son ciertamente efectivos, ¿eh? Por ahí respondemos a propuestas inmediatas, instantáneas, y no analizamos esta historia que vos también consideraste en historiadores, en poetas, en autores. Uh-huh. En así definitiva, es. Que la tradición nos sirva para saber de dónde venimos, hacer un alto y juntos, no en la soledad frente a una computadora, decidir hacia dónde podemos ir, sino que lo decidamos todos juntos y por los caminos institucionales, ¿no? Así es, así es. Muchas gracias, Luis, ¿eh? Un abrazo grande y muchas gracias por tu aporte a la barca, ¿eh? Muchas gracias a vos por el aporte que acabas de hacer, Luis. Muy enriquecedor. Ya casi cerrando nuestro programa. Hay un libro que les recomiendo, un capítulo de un libro en realidad, se llama La invención de tradiciones, es un filósofo inglés, Eric Hobsbawm. Se basa un poco en las cuestiones inglesas, pero que aporta unos datos interesantes sobre esta cosa de la construcción de las tradiciones y algunas definiciones muy interesantes, ¿no? Sobre todo eso, esos aportes van en este mismo sentido, de decir, un poco lo que dice él es la tradición es aquello que se legitima desde las clases superiores de alguna manera de las costumbres bien vistas del resto del pueblo, digamos. Bastante interesante. En Argentina también tuvimos una especie de... Sí, un filósofo que muy, muy interesante, que es Carlos Astrada, que escribió otro libro muy recomendable que es El mito gaucho, en donde él... de alguna manera, ¿no? Restituye las potencialidades políticas del mito nacional y de alguna manera diseña como una cosmogonía, digamos así, vernácula nacional. Quería unas cositas cortitas, las vamos a descontextualizar un poco de lo que es el libro, pero me parecían interesantes compartirlas porque él, por ejemplo, habla de una tétrada pampeana, una cuestión que está constituida, la tétrada pampeana originaria, por cielo, tierra, mar y noche, ¿no? Y que conforman como el espacio cosmogónico donde este mito gaucho se va a desarrollar. Esa diosa madre que es la pampa. Uh-huh. Pero que no es una diosa, dice él, fecunda ni activa, sino más bien es una deidad tirana e impiedosa, que reclamará de sus hijos un culto mistérico, auscultado por aedas, o sea, cantado por autores anónimos, que serían los payadores, quienes la interrogan como en función del ser, ¿no? Le traduzco un poco porque toma palabras de la mitología griega, entonces... Claro. Dice, la pampa lo es todo, el hombre es nada, ¿no? Para este mito gaucho. Ahí toma algunas cosas el Martín Fierro y dice que por la caída de la historia, que supone la temporalidad, ¿no? En donde se desarrolla ese gaucho en la pampa. Dice, la respuesta de Fierro sobre la naturaleza del tiempo, dice, el tiempo es tardanza de lo que está por venir, nunca tuvo principio ni jamás acabará, porque el tiempo es una rueda y rueda es eternidad. Eso es del Martín Fierro, ¿no? Y ahí dice que Astrada ahí piensa en se remite a lo oriental, en donde, digamos, va encontrando como en estas culturas míticas americanas el destino colectivo a realizarse, ¿no? Ahí toma cosas, es como que arma un karma pampeano, ¿no? Dice, hay un destino colectivo de la estirpe en un devenir cíclico del recorrido retornante, que es el desafío ético y político a la voluntad de poderío en constante incremento. Entonces el hombre originario, o mejor dicho el gaucho, adquiere ahí el estatuto de héroe fundador cuando se lo plasma mediante la hibridación en la figura plástica del gaucho arquetípico. Dice que además, si Fierro es el emblema parlante del ácrata gauchaje, los hijos de Fierro son las huestes proletarias alzadas en combate en procura de su propia voz, con lo cual enfatiza la vigencia del mito al reencarnar en un nuevo sujeto histórico. Es una mirada bastante filosófica, digamos, de lo que es todo eso. Después sigue hablando, ¿no?, de que en la vuelta, cuando le habla a los hijos, el Fierro como que predica un evangelio de eficiencia moral, la necesidad de un saber asimilado que actúa en contra de una cultura principista y genérica que la aleja del mito. Dice, la comunidad debe basarse en el trabajo productivo porque el trabajar es la ley, esto que decíamos antes. La paz interna, expresión de solidaridad y cohesión social, debe articularse como supuesto imprescindible para lograr la paz y la convivencia con otros pueblos. Anteponer los intereses de la nación, una nación integradora, las ideologías políticas parciales, erradicar en la tierra al trabajador autóctono, esto que decíamos antes, de ya no combatir al gaucho, sino ponerlo a trabajar en la tierra, para que no haya parias errantes, ¿no?, gente que erre por la pampa. Bogar por un ideal educativo inspirado en las esencias históricas y en el libre ejercicio de las creencias, y hacerlo con un sistema de gobierno que dé acceso al pueblo a la toma de decisiones. Tal el programa que prescribe. Lo que equivale a decir que, aunque en términos de la más alzada relevancia filosófica, Estrada proclama, con algunos meses de antelación, la comunidad organizada. Bueno, eso es un aporte más en donde desde este mito gaucho encuentra como qué seguir por la comunidad. Nosotros hemos tratado de tomar varios autores, algunos más tradicionalistas, otros que los critican y varias cosas, pero nos vamos a ir con una reflexión de Víctor Massú, 1982 escribió esto, y que nos parece bastante amplia porque, como decíamos, tenemos muchas tradiciones, digamos, no es lo mismo vivir aquí que en Jujuy, y si tomamos solo la tradición de la pampa húmeda dejamos muchas cosas afuera, además todo lo europeo que ha llegado y que también lo tenemos. Y Víctor Massú decía, el argentino puede percibir el sello de la universalidad tanto en una copla, un rito religioso arcaico, una legislación colonial, una rebeldía caudillesca o el Facundo de Sarmiento, como en el Fausto de Goethe. Una voluntad argentina puede superar estas dicotomías torpes. Con lo que dice, no seamos cerrados. De alguna manera todo lo que vamos caminando nos hace argentinos. No sé si hay un ser nacional, no sé si existe un ser nacional. Lo vamos construyendo día a día con muchas cosas que vienen de afuera, con muchas cosas que vamos rescatando de las culturas originarias, que también los tradicionalistas en su momento lo han cerrado, con muchas cosas que sobre todo en los últimos años venimos rescatando de los negros, la música, la percusión, sus creencias, y con muchas otras cosas que vamos... Y lo europeo, no lo dejemos afuera lo tampoco, europeo, ¿no? Lo europeo, perdón. Porque nuestros apellidos, ¿viste? Si te pones a pensar en eso. Que totalmente. Bueno, aquí, sobre todo en San Fernando, hubo una gran inmigración europea. Así que todo eso nos atraviesa como argentinos. No sé si tenemos una tradición única. Somos una gran está mente, bueno está jugar bueno. Con eso, con el mito gaucho, con el mate, con todo eso. Pero también está bueno ver que somos mucho. No somos solo eso. Y nos vamos, nos despedimos ya, nos hemos pasado bastante. Gracias a Miguel Levicas en la operación técnica con un poema dedicado a José Hernández, Jaime Dávalos. Claro, como se institucionalizó el día por el nacimiento de José Hernández, nos pareció justo también homenajear con este poema de Jaime Dávalos, nada más y nada menos, a José Hernández se llama. Con eso nos vamos, hasta el viernes que viene, la repetición lunes a las 21 horas por FM La Barca, jueves a las 14 por La Siestera Folclórica. Noche de la pampa, sobre las crines de los pajonales, y las vihuelas tejen la vidala, el silencio es tu barba, José Hernández. Cuando crece a lo lejos la tormenta y el trébol se estremece con el aire, galopa el trueno su malón redondo y la luz es tu verbo, José Hernández. no hay rumbo del silencio que no cubra tu Martín Fierro entre nuestro gauchaje, y donde se desenfunda una guitarra, tus versos la fecundan, José Hernández. No hay ranchito que no arda tu poesía cuando se yapa el vino con la sangre, y hay que aventar la pena respirando tu corazón de pueblo, José Hernández. Y en la boca de cada peón de campo, con gusto a corazón, insobornable el grito vivirá con tus palabras, porque eres Martín Fierro, José Hernández. Siempre templaste el instrumento para expresar el alma del gauchaje, poniéndole palabras al silencio de tu pueblo. En él vives, José Hernández. Y cuando la violencia o la injusticia metan sus sanguijuelas insaciables, alzará con tu voz el horizonte un malón de guitarras populares, y será cada criollo un Martín Fierro, y nuestra rebeldía, José Hernández.